decirle a nuestros paisanos que tienen origen mexicano y que votan en Estados Unidos, y no solo los mexicanos, a todos los hispanos que tienen también ciudadanía estadounidense, para que si se maltrata a México o algún país de América Latina, del Caribe, no voten por esos partidos y por esos candidatos, sean del Partido Demócrata o sean del Partido Republicano. Que no olviden sus orígenes.